El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra. Nacida en Unquillo, Córdoba, Coti Esteban es cantautora, bailarina, actriz y performer, artista interdisciplinaria con énfasis en la voz en escena, la voz humana, en la línea del teatro de la voz de Roy Hart. Recibida de la Tecnicatura en Canto Lírico de la Universidad Provincial de Córdoba y formada en la técnica del cuerpo sonoro en diferentes técnicas somáticas y de conciencia corporal. Actualmente forma parte de dos agrupaciones, La Fragua, Nuestro Folclore y Entrama, con las que aborda repertorio de propia autoría dentro del estilo folclórico nacional y latinoamericano. Hoy nos presenta su cuarto disco, Kaani. Es la segunda propuesta solista. Reúne 12 obras, casi todas composiciones de Coti y dos de su madre, María Teresa Ruiz. En cuanto al nombre del disco, Kaani es una palabra que proviene de la lengua del Tehuelche o el Aoniquén, que significa música y danza al mismo tiempo. Coti Esteban eligió este nombre porque, por un lado, sintetiza su esencia artística, la síntesis de sus dos formaciones artísticas más destacadas, la voz y la danza, y por el otro lado es una de las palabras de uno de los tantos pueblos originarios de Argentina que mejor hacía referencia a lo que se proponía artísticamente en la puesta escénica. A Coti Esteban la acompaña su grupo estable Entrama, que actualmente está formado por Facundo Olivera en guitarra criolla, Pablo Esteban en bajo eléctrico, Jimena Esteban en violín y Rubén Mancilla en percusión. En la grabación del disco estuvieron invitadas ambas Bursiak en guitarra criolla y Jazmín El Ay en coros. La presentación oficial del disco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Córdoba tendrán una puesta en escena especial integral de música, poesía y danza. Las canciones se irán entrelazando con la poesía y la voz en movimiento. Esto está previsto para el 4 de agosto en Villa Roma, Espacio Cultural, Achával Rodríguez, 374, Altagracia, Córdoba, a las 10 de la noche. Y en Buenos Aires, el sábado 19 de agosto, a las 9 de la noche, en el Espacio Tucumán, en Suipacha, 140, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finalmente, quiero agradecer, como siempre, a mi buena amiga la productora Alicia Gubich, desde Buenos Aires, por este magnífico disco que me acerca a un ser de gran sentido espiritual y una calidad de interpretación de gran belleza. Escucharemos a Coti Esteban desde su reciente disco Kaani del 2023, una canción en aire de joropo, en cuyo arreglo aparece de repente un ritmo africano, una alusión explícita a las raíces africanas del folclore. Una canción que habla expresamente de los procesos psicológicos profundos de cambio de conciencia, crisis y maduración, con letra y música de Constanza Esteban, El Sueño Camino. Hola Alfredo Rodríguez y a todos los oyentes de este programa, El Canto y la Palabra. Yo soy Coti Esteban, soy cantautora cordobesa de Unquillo, de las sierras de Córdoba. Estoy presentando en este momento mi cuarto disco, el segundo como solista con canciones propias, que se llama Kaani. Este disco nace a partir de una puesta escénica que realicé el año pasado, por aquí, por Córdoba, que era una puesta escénica interdisciplinaria que nucleaba música, danza, artes visuales y poesía, con la cual buscamos reflexionar sobre el vínculo ancestral de la humanidad con la naturaleza a través de las cosmovisiones de los pueblos originarios. Las canciones hablan, buscan reflejar un poco esa conexión con la naturaleza, todo lo que la naturaleza nos brinda como enseñanzas, desde lo sencillo, desde lo simple, que podemos extrapolar a nuestras vidas, a nuestros procesos psicológicos profundos, un poco reflejar los ciclos de vida, muerte, vida y de transformación en los que constantemente nos encontramos como seres humanos en nuestro proceso de conciencia. Así que bueno, agradezco mucho que mi disco Cani estará o será parte de este podcast. Muchas gracias, Alfredo, por ofrecer este espacio para que esta música suene. Ojalá que toque corazones y que abra la reflexión y a la escucha sensible y bueno, que el mensaje llegue. Un saludo enorme a toda la comunidad del Durazno de Uruguay, a la audiencia de Uruguay, y hasta la próxima. Un abrazo. Canto y la Palabra, edición especial. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Nando Varela Pagliaro, nacido en Floresta, Buenos Aires en 1983, es músico y licenciado en comunicación social. Forma parte del grupo Hijos de Babel, con el que lleva 5 discos editados. Lito Nevia, Willy Crook, Iván Noble, Hilda Lizarazu, Leo García, Los Tipitos, El Bordo, Ella es tan cargosa y Hernán Cagliari son algunos de los artistas que han participado en sus trabajos. En el plano periodístico y literario, publicó el libro Solo se trata de escribir, conversaciones con 16 narradores contemporáneos en 2015 y las plaquetas Poemas Perdidos del 2003 y Un Mundo que no existe en el 2013. Fue colaborador de los suplementos de cultura de La Nación, Tiempo Argentino y la revista Kid, entre otros medios. Desde el 2022 lleva adelante Verso a Verso, un ciclo de creación colectiva por el que pasaron importantes referentes de la música popular latinoamericana, como Víctor Heredia, Teresa Parodi, Flavio Cianciarulo y Jorge Serrano, entre otros. Alta Complejidad, el disco que hoy les presento, es su primer trabajo, su primer libro disco solista. El material fue producido por Charlie Valerio y ya está disponible en todas las plataformas digitales. Cuenta con invitados como Willy Piancioli, de Los Tipitos, Juani Rodríguez, de Andando Descalzo, y Mauro Varela Pagliaro, su hermano y compañero de banda en Hijos de Babel, quienes han sabido construir una sólida carrera en los últimos 15 años. Alta Complejidad es un viaje por los 40 principales del autor, un listado personal y generacional donde entran mundos no vividos, separaciones propias y otras familiares que aún raspan, diciembres de sangre y ruptura, otoños que despabilan, infancias de abrazos partidos, camas que oscilan entre el goce y el miedo, la partida y el refugio. Nando canta y escribe sobre el desguace del yo, de su yo, para duelar expectativas e imaginarios, para crear y crearse otra vez con y sobre los restos. En las canciones y poemas no intenta detener la máquina de pensar ni frenar la ambulancia de alta complejidad en la que se convirtió. Escribe y canta para engranar la máquina, para encontrar el punto exacto entre el movimiento y pasarse de rosca. Lo hace con canciones melódicas, con palabras de la lengua popular, en esas tradiciones hispánicas que mezcla a Fabio con Calamaro o Nino Bravo con Drexler. Canciones y poemas, poemas y canciones hechos por uno de nosotros, para cantar como propios, para pedir en la radio que sigue sonando en nuestra cabeza, escribe Damián Huergo en la contratapa del libro. Tanto el disco como el libro serán presentados el sábado 9 de septiembre a las 20 horas en el Club Lucil, Gorriti 5520, Buenos Aires. El agradecimiento enorme a la querida amiga y enlazadora de mundos, Florencia Meluso, desde Buenos Aires, por estos aportes que siguen dándonos talentos desde la vecina orilla. Escucharemos a Nando Varela Pagliaro desde su disco libro Alta Complejidad del 2023, su tema La Fórmula Secreta. Hola amigos del Canto y la Palabra, dos cosas que me encantan y que son tan importantes, el Canto y la Palabra. Soy Nando Varela Pagliaro, Nando de Hijos de Babel, un grupo que ya lleva 15 años y que en estos 15 años hicimos 5 discos en los que nos han acompañado músicos como Lito Nevia, Iván Noble, Hilda Lizarazu, Willy Crook. Y hablando del Canto y la Palabra, hicimos un disco hace muchos años que tenía mucho que ver con la palabra. Todos los discos tienen que ver con la palabra, pero hubo uno puntualmente que se llamó Otros Mundos, que tenía canciones inspiradas en textos de escritores y que participaron muchísimos como Abelardo Castillo, Juan Ford, Hernán Cagliari, Alejandro Dolina. bueno, el canto y la palabra que van tan de la mano, ¿no? En esta oportunidad no voy a hablarles de Hijos de Babel, sino de mi proyecto en modo solista, porque acabo de sacar mi primer libro disco, se llama Alta Complejidad, y digo libro disco porque por un lado hay un libro que tiene 40 textos, más dos textos de contratapa que escribieron Damián Huergo y Mauro Libertella, y por otro lado hay un disco que tiene 8 canciones, que lo produjo Charlie Valerio y que vinieron como invitados Willy Pioncioli de Los Tipitos, Juani de Andando Descalzo, mi hermano Mauro, que es quien comparte conmigo Hijos de Babel. De este proyecto ya hice 3 videos de canciones, una canción que se llama Debería, otra Perdón y otra Cortando una Flor. Todos pueden verlos en mi canal de YouTube o escuchar el disco entero en Spotify o en la plataforma que prefieran. Como siempre, si les gusta lo que escuchan, los invito a que me busquen en las redes sociales. Me encuentren todas con mi nombre, que es Nando Barle Pagliaro, lo repito por las dudas. Y bueno, me queda mandarles un gran abrazo y agradecerles infinitamente por el espacio y por la buena onda. Desde acá, desde Floresta para el Mundo, Nando Barle Pagliaro y este disco que se llama Alta Complejidad. Hace tanto que lo espero, hace tanto que no sé, daba vueltas como un perro y sin querer una noche te encontré. Hace tanto que lo quiero, tanto que ya me olvidé, como un loco en el desierto caminé hasta rendirme a tus pies. La palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy el podcast viene recargado, como habrán escuchado. Entre acontecimientos de nuevos artistas y propuestas, hay un hecho que resalta el día, y es que un 16 de julio de 1943 nace hace 80 años en Montevideo un niño que se llama Rubén Rada, que es músico, compositor, percusionista, cantante, actor y presentador de televisión. Sin duda, el negro o el grone nos ha marcado por muchos años. Muchos, muchos, a generaciones de uruguayos y latinoamericanos y del mundo. Y como dice él, parece mentira, el grone cumple 80 años. Hoy, el canto y la palabra quiere tributarle y evocarle por todo su arte, su entrega y su legado que mucho más allá del hombre inmortal. Escucharemos a Rubén Rada desde su disco ¿Quién va a cantar? Del año 2000, su tema A mí lo que me interesa es. Oye, ¿cómo? El canto es mi pasión y patrón de mi alegría. Cuando estoy con mal de amor, me hace más fácil la vida. Aprendí que de su son nacen muchas cosas lindas que le dan a mi voz esta hermosa canción que nació de mi tambor. A mí lo que me interesa es ser chico que alumbre. A mí lo que me interesa es ser piano y retumbe. A mí lo que me interesa es ser palo y repique. Rey del candombe. Hace poco el gran amor se llevó lo que tenía y quedé como un cantor sin letra ni melodía. Ojalá que mi tambor no se rompa en este día y regale a mi oído ese dulce chachar que mis manos tocan ya. A mí lo que me interesa es ser tuco y candombe. A mí lo que me interesa es ser solo un buen hombre. A mí lo que me interesa es ser calle sin nombre. A mí lo que me interesa es ser rey del candombe. Y patrón de mi alegría. Cuando estoy con mal de amor, me hace más fácil la vida. Aprendí que de su son nacen muchas cosas lindas.